en la lectura del libro de los jueces, capítulo 6. En este capítulo de Gedeón, que habla de Gedeón, lo que más me ha llamado la atención, estoy seguro que, aunque dijerais temas durante media hora, no ibais a adivinarlo. Lo que más me ha llamado es la gastronomía. Es curioso que a veces, cuando leemos los libros de la Biblia, nos fijamos en lo esencial, que es lo espiritual, y hacemos bien. Lo importante es lo espiritual. Pero aderezando lo esencial, hay muchos datos históricos, muchos datos que los historiadores dicen, qué curioso, este detalle de aquí, muy pequeño, y este detalle de aquí, y el otro, conforman un cuadro lleno de muchos detalles, cuestiones de reyes, cómo eran las casas, cómo viajaban, y en este caso la gastronomía. Y en esta época de jueces, todavía no estaba la monarquía, ni de David, ni de Saúl, era un tiempo anterior, mucho más primitivo. Aquí vemos que cuando Gedeón decide invitarla a comer, lo que vemos es algo que aparece en más pasajes, que el pan se hacía en el momento, que se tenía harina y que enseguida se le echaba un poco de agua, se amasaba, fuera el hombre o la mujer, y se echaba allí sobre unas piedras calientes o sobre algo que ya tuvieran hecho que estuviera muy cerca del fuego, y allí se cocinaba. Este tipo de panes cocidos en el momento, pues yo me imagino que serían como esas tortas que a veces ahora los árabes usan, que son blandas, no son duras y no están cocidas. El otro aspecto era que en este caso había carne. No se comía carne todos los días, ni mucho menos. Y en este caso, para honrar al ángel, que no sabía en ese momento que era un ángel, pues lo que hace es darle cabrito. ¿Y cómo se cocina el cabrito? Pues muy sencillo. Una olla y agua y fuego. Esa es toda la receta. Y esto también aparece en más lugares de la Biblia. Cuando cocinan carne, no van a hacer grandes platos como los pensamos nosotros ahora, porque todo ha evolucionado, incluso el arte de la gastronomía. Y hemos aprendido, pues, muchas cosas. Sin embargo, aquel hombre no. Y otros muchos no. Se coge la olla, se echa dentro el trozo de carne que se vaya a comer, y aquí lo tiene usted. Comen en cualquier lado, porque no necesitan mesa. Se sientan en el suelo, no necesitan cubiertos, comían todo con las manos. El único cubierto que conocen es el cuchillo, y en esta época quizás la cuchara también, pero el tenedor nacerá desde este momento miles de años después. Miles. Lo único que tenían en algunos lugares era una especie de gran... cambiaba de formato. A veces como un tridente, a veces como un simple pincho, para pinchar los trozos de carne y echarlos de un plato a otro. Pero, como veis, estas escenas eran muy simples. Allí, una fogata, lo cogían, se acababan de comer y después se limpiaban con la arena del camino. Lo esencial, por supuesto, es lo teológico, lo espiritual, que analizamos aquí día tras día. Pero yo os animo que os fijéis en estos pequeñísimos detalles que hacen tan apasionante la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Es como si Dios nos preparara una comida donde está la carne, pero después echara un sazonamiento, que son estos datos históricos. Os he dicho hoy la gastronomía, pero hay muchos otros datos. También en esto hay una enseñanza, ¿eh? Agradecer a Dios la vida que llevamos, Darnos cuenta de que ellos no tenían muchas cosas tan buenas, pero a cambio tenían otras. Una vida tranquila, una vida en la que las prisas no existían, los relojes eran totalmente desconocidos. Era una vida sencilla, al aire libre, en una naturaleza en ese momento mucho más generosa. Una vida en continuo contacto con un campo que era más bello que el nuestro. No había tantas cosas que ahora lo afean, lo hacen menos atractivo. Y en esa vida realmente sencilla, pastoril, que si nosotros la pudiéramos ver ahora un momento por un agujero, nos encantaría quizás quedarnos, no tanto, fue en el ambiente en el que se desarrollan todos estos episodios. Allí sentados bajo un árbol, caminando de un lado a otro, era una vida de ejercicio físico, de hombres fuertes, todo el mundo estaba fuerte, ¿no? Todo el mundo estaba continuamente haciendo ejercicio físico, hombres ágiles, hombres que aguantaban el frío, el calor, los esfuerzos, una vida en contacto con todas las maravillas del campo, con sus partos de ovejas, el milagro de las plantas que crecen en cada temporada para tomarlas. Solo aquel que tenga un huerto sabe qué placer es ese, alimentarse de lo que uno ha plantado con sus manos. Y en medio de toda esta vida es donde irrumpe ese Dios y todas estas historias. En fin, hoy nos hemos detenido a fijarnos más en lo accidental, pero creo que es una buena enseñanza para que así, de paso que leemos la Biblia, nos fijemos en cuántas cosas tan interesantes hay en ese libro. A veces lo accidental nos puede mover más a ir a lo esencial y a disfrutar más de lo esencial. Son como una guarnición que, aunque no sea lo más importante, pero humanamente nos atrae. Porque si leéis y leéis y leéis la Biblia o la escucháis aquí en misa y os fijáis en cientos y cientos y cientos de pequeños detalles sobre vestiduras, sobre muebles, sobre tantas cosas, de verdad que amaréis cada vez más la palabra de Dios. Y amar la palabra de Dios es un modo de amar a Dios.